¿Qué tal estas mañanitas tan simpáticas, no? Sí, están muy chistosas. Y bueno, yo me voy a despedir, Lornita, así es de que les vamos a dejar, pero no se vayan, porque ¿qué dijeron? Ya esta Kitty nos dejó colgados, nada más fue una hora de programa, ya no nos quiere, no, sí las quiero mucho, pero ya no aguanto el pie. Entonces, ya acá acabamos de, me lo han solicitado muchos de ustedes vía Twitter, que si les pongo la repetición, me lo habían pedido desde la semana pasada, pero les vamos a poner la repetición del programa que hicimos el año pasado con Ariadna Tapia, acerca de Los Ángeles y la astrología, que está, la verdad, buenísimo. Y ahora sí vamos a hablar un poco de las características de todos los signos y a qué ángel se deben dirigir ustedes, porque cada signo del zodiaco tiene un ángel custodio. Entonces, no se vayan, no se lo pierdan. Yo les dejo muchos abrazos, muchos besos. Y por supuesto, nos seguimos escribiendo en Twitter, en Facebook, en la página de Astrosenda. Escuchen los horóscopos en la página de Astrosenda en YouTube. Y visiten de vez en cuando el blog de Kitty Bracho, porque siempre tengo novedades en el blog. ¿Qué te parece, mi querida Lorna? Excelente, y pues vamos a escuchar y vamos a anotar, porque de repente se nos van cosas, y la verdad es que Ariadna Tapia es una extraordinaria angelóloga. Entonces, pues vamos a escuchar y disfrutar este programa. Me parece muy bien, yo les dejo un beso, un abrazo, ya saben que los quiero mucho y que quiero que sean felices. Estoy fascinada de estar aquí, mi querida Kitty. Lorna, muchísimas gracias. Ay. Con todo su auditorio, estoy feliz, y además, pues, ¿qué te puedo decir? Tú también, cuando vas allá a Vibra TV, ya sabes que me iluminas el estudio, y es completamente correspondido todo lo que me estás diciendo, mi querida Kitty, y también a mi querida Lorna, que lo estoy conociendo en este momento. Ay, preciosa. Gracias. Ay, no, ¿desde cuándo ya tenía ganas de invitarte, Ariadna? Pero déjame platicarles que Ariadna está bien ocupada, porque está grabando siempre su programa de Vibra TV, y entonces tiene poco tiempo, pero ahora sí me la pesqué y le dije, no, tienes que ir, no me puedes dejar, porque además van a decir ustedes, bueno, ¿qué relación tiene la astrología con los ángeles? Muchísima. Y muchísima. Pero además, esto que estabas comentando, lo quiero redondear también, aprovechando para decirles que precisamente en la primavera entra con toda su fuerza el divino arcángel San Miguel en esta época del año. Por lo tanto, nos da una capacidad de comunicación, de liderazgo maravillosa. Hay que tener mucho cuidado también con estos arranques de ira, de pronto, que nos trae el calorcito, la primavera, pero hay que aprovechar la parte de liderazgo, la parte de empuje, la parte de ir siempre atrás de lo que quieres con mucha fe, y esta fuerza y protección, sobre todo, que nos da el amadísimo arcángel San Miguel. Oh. Ay, mira, yo no lo sabía, mi querida Lorna, así es de que, bueno, ya tenemos ahí la primera noticia de lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar esta energía que nos va a dejar, o que nos va a guiar, más bien, el arcángel San Miguel para esta temporada de lo que va a ser la primavera. Y bueno, a ver, platícame por qué astrología y los ángeles. Es muy importante, mi querida Kitty, porque como tú lo sabes bien, los divinos ángeles han existido desde tiempos inmemoriales. Todos tenemos un ángel. El ángel más importante con el que necesitamos contactar los seres humanos es con el ángel guardián, dado que el ángel guardián es quien conoce nuestra misión de vida, es nuestro viejo amigo, ya que nos conoce no solamente en esta encarnación, sino nos ha conocido durante nuestras encarnaciones anteriores, y si así lo decidimos después de esta vida, nos va a acompañar en la siguiente. Este ángel guardián no cambia. Si evolucionamos nosotros, él evoluciona. Sin embargo, en cada encarnación, nosotros elegimos una personalidad, elegimos, como todos lo sabemos, un lugar en donde vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres, y curiosamente también elegimos el signo zodiacal que vamos a llevar, porque gracias a eso vamos a llevar un aprendizaje. Sabemos perfectamente, y qué mejor que tú que eres la experta, que no solamente se puede determinar la personalidad de alguien con el signo solar, sin embargo, sí nos da una pauta muy fuerte sobre lo que necesita trabajar de manera más contundente en esa encarnación. Y para ello tenemos a los divinos ángeles también del zodiaco, que de acuerdo al signo zodiacal en el cual hayamos nacido, nos van a acompañar, nos van a dar ciertas características, cierto magnetismo, y también nos van a ayudar a nulificar la polaridad negativa del signo zodiacal y, por supuesto, a sacar a relucir lo que es la parte positiva de ese signo zodiacal. Esto que estás diciendo es importantísimo porque es cierto. Se dice que dependiendo del signo del zodiaco en el que nosotros nacemos, nosotros tenemos un cierto grado de evolución. Entonces tenemos que, a lo mejor Aries es de los primeros signos, son personas que han tenido tal vez pocas reencarnaciones, pero que están aquí y es como el bebé del zodiaco. Por eso son tan arriesgados y tan arrojados y se avientan. Y así viene siendo parte de la evolución de acuerdo al signo del zodiaco. Se dice que, lógicamente, los signos como Piscis, como Acuario, bueno, pues son signos que ya llevan muchas reencarnaciones en esta vida y que traen otro tipo de misiones mucho más espirituales. Entonces, muchos venimos todavía con trabajo de familia, como puede ser un Cáncer, otros venimos con trabajo para desarrollarnos profesionalmente, dejar una enseñanza, esos pueden ser los de Virgo, los del Sagitario, que vienen a cumplir algunos de sus ideales, muchos de ellos espirituales también. Pero Acuario y Piscis es donde se encuentra el mayor número de personas que tienen ya, bueno, toda una historia de bagaje de otras vidas en las cuales han nacido. Entonces, sí, es cierto. Y es cierto que cada signo, como tú mencionas, tiene su lado luminoso y tiene su lado de oscuridad. Así es. Y mi mamá, Chela Bracho, que en paz descanse, que fue también una connotada astróloga, en muchos de sus libros siempre mencionaba que había un ángel para cada uno de los signos del zodiaco que nos va a ayudar, como bien dijiste, a sacar esta parte luminosa. Totalmente. Mi querida Kitty, de hecho, algo importante, yo siempre trato en los talleres que imparto lo que es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, nosotros mencionamos a los ángeles del zodiaco en el segundo nivel, ya que tenemos como más asimilado al divino ángel guardián, que para mí es el más importante. Por supuesto que también le damos su lugar al ángel del zodiaco, precisamente para poder aquilatar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. A mí no me gusta tanto llamarles defectos, pero sí son áreas de oportunidad de desarrollo y cuáles son las partes que tenemos que trabajar. Por ejemplo, Malchedael es el ángel de Aries, significa rey de Dios. De ahí el magnetismo de los arianos, precisamente este ímpetu, esta fortaleza, este carácter siempre decidido, muy honesto. Tú sabes perfectamente que hay personas, más bien las personas de Aries son muy leales, son muy derechas. A veces el comunicarse tal como lo piensan les causa muchísimos problemas. Por lo tanto, lo que vienen a trabajar a través de Malchedael es aprovechar este atractivo que tienen, porque realmente son personas magnéticas, muy, vamos a decir, llaman mucho la atención. No es el único signo, también hay otros, no se me vayan a encelar por ahí. Ah, sí, porque luego me reclaman, ¿no? Y dicen, oye, Kitty, hablaste mal de Virgo. No, absolutamente no. O los amigos que me dicen que si les escribo el horóscopo a ellos, ¿no? Y no, yo los escribo como con un mes de anticipación. Totalmente, entonces, muchas veces el ariano tiende a manipular, tiende a ser muy mandón. Entonces, lo que viene a trabajar aquí es precisamente a través de Malchedael, es la comunicación efectiva. una, como tiene una mente tan asertiva, difícilmente se equivoca. Un Aries tiene un olfato muy, muy, muy difícil de que se equivoque. Precisamente a veces es muy brusco. Hay que trabajar precisamente a través de Malchedael este tacto, esta diplomacia, la forma de tratar bien a la gente, imponerse si bien como líder, pero un líder que se imponga con amor, con tolerancia, con diplomacia. Trabajar mucho en dedicarse a la familia, porque también el Aries tiene la cuestión de que se aleja mucho, es muy individualista, por lo tanto no se acerca mucho a su familia. Entonces hay que trabajar con esa parte, acercarse mucho a la familia. También el Aries, si está en la polaridad negativo y no trabaja con su divino ángel Malchedael, entonces tiende a amargarse, tiende a convertirse en una persona muy iracunda. Entonces es a través de Malchedael que puede tomar la parte positiva y toda esta energía que tiene tan maravillosa, en lugar de autodestruirse o en lugar de implotar, lo que va a hacer es explotar hacia cosas positivas, altamente efectivas, a través de la fuerza de Malchedael, mi querida Kiki. Oye, eso está maravilloso. ¿Hay alguna forma que les puedas decir a los que nos están escuchando que son del signo de Aries, cómo pueden invocar a Malchedael? Por supuesto, Malchedael, rey de Dios, es del coro de los querubines y por lo tanto es un ángel con gran sabiduría. Es importante que en este momento le digas, amado ángel Malchedael, yo te doy la bienvenida a mi vida. Es importante que en un momento dado le dirijas un decreto personal, que tú le digas en este momento qué es lo que tú necesitas decretar, si necesitas trabajar con la diplomacia, con el liderazgo, porque también recordemos que el Aries es una persona que si no tiene suficiente interés, abandona sus proyectos rápidamente. Entonces, sí le puedes pedir a través de Malchedael que te dé lo que es la perseverancia. Es así como a los divinos ángeles, a todos los ángeles se les pide su intervención. Ellos respetan nuestro libre albedrío. Todos los ángeles, los arcángeles también. Entonces, en el momento en el que le das la bienvenida, en ese momento el divino ángel del signo del zodiaco viene y actúa en tu vida. Como ustedes saben, y ya lo deben de saber claramente por estar aquí escuchando el programa de Kitty, la frase clave de Aries es yo soy, que es un decreto además poderosísimo. Así es, mi querida Ariadna. Oiga, eso está genial. Yo ya estoy tome y tome nota. O mejor, ya no quiero tomar nota, mejor la quiero tener mucho más seguido aquí, Ariadna, para que nos venga y nos ayude a contactarnos con los ángeles. Y, por ejemplo, acuérdense que también si su ascendente es del signo de Aries, porque ya aquí en el programa mucha gente ya ha ido sacando su ascendente y saben cuál es su ascendente. Entonces, tanto si es el signo solar, que es por su esencia, como si es por su ascendente, ya saben que para Aries, Malchedael, rey de Dios. Rey de Dios, que es un querubín, dices. Es querubín. Que es un querubín, lo pueden llamar a través de esta convocatoria. Y a ver, vamos a ver, para Tauro. Para Tauro es Jamabiel, Jamabiel con H. Su nombre significa grandeza de Dios. También es de los coros, es del coro de los querubinos, de los querubines, perdón, la palabra clave de Tauro, como ustedes lo saben, es Venus. Este divino ángel, lo que le trae a Tauro, tú sabes perfectamente que si hay un ángel perseverante, es Tauro. Donde pone el ojo, pone la bala. Sin embargo, también tiende a ser muy dominante, tiende a ser una persona como muy selectiva, todo tiene que pasar por su autorización, por su control. Sí, por su control, y esto también lo autodestruye. Es una persona que sí, que le gusta la comodidad, le gusta la buena comida, pero también tiene muchos problemas de celos. Hay muchos Tauro que son muy celosos, y no solamente a nivel pareja, sino que ya les causa bastantes problemas, sino a nivel familia, a nivel trabajo. Es decir, tiene un poquito de problema con el control, como que trata de controlar absolutamente todo lo que está alrededor de él, aunque aparentemente siempre se muestra como una persona muy apacible, ecuánime, hasta cierto punto podemos decir pacífica. Como decían las abuelas, la procesión la lleva adentro, porque además cuando se clavan una idea en la mente pueden llegar a ser obsesivos. Entonces, a través de Jamabiel, lo que puede ser un Tauro es que esta mente obsesiva que tienen en la polaridad negativa, la pueden convertir en una mente fija en sus metas, en algo que verdaderamente quieran lograr. Este espíritu fuerte que ellos tienen, porque son personas altamente fuertes, lo pueden transmutar también a través de la mente, y en la mente fijar sus ideas, ir directamente hacia lo que quieren, pero en lo positivo, sin la necesidad de estar apegado a algo o sin la necesidad de querer controlar, sino al contrario, liberarse también a través de este pensamiento positivo, que los va a llevar también a liberarse de muchas presiones para que ellos puedan realmente lo que esto proyectan, esta pasividad, realmente la sientan. Otra de las cosas es que hagan como mucha actividad, porque de repente también les cuesta trabajo como acción. Acuérdate que Tauro y está regido por el planeta Venus, y Venus los lleva hacia la comodidad, hacia buscar lo que es la parte confortable. No les gusta moverse rápido, por eso tienen mucha tendencia a ser un poquito gruesecitos, chonchitos, el cuellito ancho, los hombritos anchos. Esas son características de Tauro, pero no son tan apacibles como aparentan, porque cuando se enojan, como los toros, se embisten. Embisten y tremendo. Aguantan mucho. Aguantan, tienen una resistencia impresionante. Pero cuando embisten de veras, de frente, y no miden las consecuencias. Y mi mamá decía también, voy a hacer otra referencia de lo que decía mi mamá, que el Tauro es de aquellos que les gusta poner su corralito. Entonces quieren meter ahí a la mujer, a la mamá, al tío, al hermano, al primo, a los amigos, y que nadie se los toque, ¿no? Así es. Entonces esta necesidad de controlar les puede hacer muchísimo daño. Claro. Entonces, cuando tú pides la presencia del divino, de tu divino ángel de Tauro, que es Amabiel, en ese momento tú puedes decirle que esta mente que tienes, esta necesidad de controlar, al contrario, tú la conviertas en una necesidad de obtener lo que realmente quieres mediante el pensamiento positivo, mediante la libertad y mediante la acción, que es algo muy importante. Oye, está padrísimo. ¿Y cómo lo pueden contactar? De la misma forma, decir: amado ángel Amabiel, te doy la bienvenida. Además, quiero decirte que Amabiel, igual que Malchedael, como son querubines, ellos son querubines, entonces son seres de gran sabiduría. Poseen una gran sabiduría. Hay que aprovechar esto a nivel mental. Les dan una capacidad mental impresionante, inteligencia, claridad mental y mucha, mucha asertividad en lo que ellos piensan. Así que hay que tomar en cuenta a nuestros divinos ángeles del zodiaco, mi querida Kitty. ¡Ay, eso está maravilloso! ¿Tenemos algún comentario, mi querida Lorna? Así es, tienen comentarios, tienen saludos, preguntas. Así que vamos a empezar por saludos a Leónides Garrido, que está contento porque ya modernizamos la página. Ay, ya ven, ya va saliendo la página. Ivonne Guarneros también nos está escuchando y les manda saludos también. Luego por acá tenemos a Andrea, que está muy al pendiente del programa. Por acá Cipactli Barrera también manda saludos. Y Miguel Ángel Palma también dice: muchos saludos a Ariadna, es un ser maravilloso. Y también tengo por acá, aquí no me pusieron su nombre, pero nos hace una pregunta y nos dice: Capricornio tiene varias encarnaciones también por ser de los últimos signos. Claro que sí, también Capricornio tiene muchas encarnaciones ya. Nada más que parte de su misión en esta vida es el trabajo. Y nos tiene que enseñar a nosotros lo que es la responsabilidad, poniéndose siempre él como ejemplo de lo que es un hombre trabajador. Y el Capricornio, por lo general, vino a cumplir metas que ya ha trabajado en otras vidas, tal vez bajo otros signos. Ya saben que el Aries abre camino, que el Tauro vino realmente a trabajar, pues le tocó arrastrar el lápiz en esta vida, ni mollos, ¿verdad? Que el Géminis vino a comunicar, que el Cáncer vino a enseñarnos lo que es la unión familiar, que Leo vino a demostrarnos cuáles son las cualidades de liderazgo que se tienen que manejar. Es humanista, es idealista, tiene muchas cosas por cumplir. Que Virgo tiene el trabajo de enseñarnos lo que es la perfección de la claridad de mente y de pensamiento, y que por eso es perfeccionista y a veces un poquito criticón, pero vino a arrastrar el lápiz también, le dicen el trabajador del zodiaco por excelencia. Y Libra vino a enseñarnos a trabajar con nuestras relaciones personales y más que nada con el amor cósmico hacia la pareja. Capricornio vino a enseñarnos a cumplir metas, a ponerse el de ejemplo, a trabajar en lo que ya es la materialización de lo que ha venido trabajando en otras vidas. Acuario vino a revolucionarnos y Piscis vino a enseñarnos el mundo de la psique y del espíritu. Entonces, así es, tienes toda la razón. Y aquí el que nos preguntó fue Mario también, que le encanta el tema de los ángeles, que por eso le interesaba mucho escuchar a Ariadna. Y por acá dice, muy padre el programa, muchas felicidades de parte de Lore RC. Y dice que es la primera vez que escucha radio por internet, entonces pues bienvenida a esta nueva onda de la internet. Y Yolanda también les manda saludos. Y Leónides hace una última pregunta. El ángel de Tauro es Amaiel, ¿que cómo se escribe? Es Jamabiel, es H-A-M-A-B de bueno y el Jamabiel. Okay. Y muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Besos, por ahí escucho algunos nombrecitos conocidos. Les mando todo mi amor. Así es, ya están preguntando de quién va con cada signo, pero pues vamos en orden, ¿no? Vamos en orden. Ya hablamos de Aries y hablamos de Tauro. Nada más le voy a pedir a Ariadna que nos repita quiénes son sus ángeles guardianes y que ahora nos explique qué te parece, cómo va Géminis. Claro que sí, Géminis va con Ambriel. Ambriel sin H significa energía de Dios. Es del coro de los tronos. Y la palabra clave de Géminis, como ustedes lo saben, es yo pienso. Este divino ángel, lo que viene a traerle precisamente a Géminis es estabilidad. El Géminis es una persona muy inquieta, muy energética, con mucho entusiasmo. Sin embargo, muchas veces este entusiasmo lo consume y por lo tanto le parece como muy difícil poder concretar todo lo que quiere hacer. Hay personas que los tachan de volubles. No son volubles, lo que pasa es que son tan inquietos, su naturaleza es tan inquieta y tan curiosa que les cuesta trabajo llegar a profundizar en algo. Entonces, gastan una energía impresionante en hacer 4 y 5 cosas a la vez, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el principal problema. Y esto, bueno, pues los puede agotar físicamente y los puede poner muy nerviosos. Así es. Entonces pueden tener crisis nerviosas. Entonces, ¿cómo se pueden ayudar ellos con Ambriel? Exactamente, pidiéndoles que direccionen este entusiasmo. Yo les pongo un ejemplo, es como si de pronto la olla express la dejas destapada, se fijaban cómo hacía el shhh, ¿no? Sí, así. Sí, claro. Se dispersa la energía para ningún lado, realmente. Exacto. Visualicen esto los Géminis. Entonces, Ambriel puede darles el centro, la calma, precisamente para que puedan direccionar ese entusiasmo, esa energía, de manera ordenada, de manera secuencial, digamos, primero hago esto, después hago esto, por orden de importancia. Y algo que también les puede dar es precisamente para que no den esta idea de volubles, porque realmente es una mala fama que tienen, coincido totalmente contigo, Kitty, que les puede dar precisamente esta parte de diplomacia, por decirlo de alguna manera, de hacer sentir a las personas que están cerca como muy importantes. Porque algo que tiene Géminis es que, por ejemplo, si un día te saluda y al otro no, y al siguiente te saluda y ve una mala cara, no entiende por qué tienes esa mala cara, porque para él no tuvo ninguna relevancia, importancia o ninguna intención no haberte saludado, porque seguramente ni siquiera te vio en ese momento. Eso es casi seguro, porque siempre traen mil ideas en la cabeza y vienen concentrados en sus pensamientos. Y a todos nos ha pasado que vamos caminando y venimos pensando en algo y alguien al día siguiente nos reclama y nos dice, es que te vi, te saludé y ni me contestaste. Y es que no los vimos. Y eso es, bueno, clásico, clásico en las personas de Géminis. Así es. Entonces, Ambriel te puede dar precisamente esta memoria por llamarlo de alguna manera, para que a todo mundo en algún momento lo haga sentir importante, porque además eso es maravilloso también en cuanto a relación pública, que puedas hacer sentir muy, pero muy importante a toda la gente. Además, sobre todo tratándose de un Géminis que está totalmente relacionado con el tema de la comunicación. Absolutamente y definitivamente. Yo siempre les he comentado que en cualquier cabina de comunicación, en cualquier foro de televisión, siempre hay un Géminis o un Acuario, que son de alguna manera los que vinieron a informarnos, a guiarnos, a darnos todo tipo de noticias, ¿no? Así es. Entonces, básicamente es esto. Y bueno, también les brinda muchísima energía y seguridad. Padrísimo. Entonces, ¿quién es el ángel de Géminis otra vez? Ambriel, pero sin H. No le vayan a poner H. Es AMB de bueno, RIEL. Ambriel. Ambriel, perfecto. Y él dices que es del coro de... De los tronos. Los tronos son los guardianes de los planetas, según la jerarquía angelical que establece Pseudo Dionisio en el siglo V. Ellos son ángeles poderosísimos. Entonces, es importante, también por eso tienen tanta energía. Es importante que sepan direccionar esta energía a través también de la sabiduría y del centro y del orden que tienen los sagrados tronos. ¡Ay, maravilloso! Acuérdense que Géminis representa a los jóvenes en el zodiaco. Por eso su vivacidad, su curiosidad, su sed de aprender acerca de todo y de saber absolutamente de todo. Pues muy bien, ahí está Ambriel para el signo de Géminis. Y vámonos con Cáncer. Claro que sí. El signo de Cáncer es regido por Muriel. Muriel es aroma de Dios, que tiene que ver con las dominaciones. Es el coro de las dominaciones. La palabra clave de los Cáncer, como ustedes lo saben, es yo siento. Lo que le da precisamente el divino ángel Muriel a todos los nacidos bajo el signo de Cáncer es este centro, precisamente para poder controlar sus emociones. Muchas veces, por ejemplo, un Cáncer es una persona sumamente hogareña, son personas muy leales, son personas muy nobles, pero a veces no saben controlar sus emociones. Las emociones muchas veces les pueden tirar muchas cosas que han construido durante mucho tiempo, probablemente hasta la relación familiar que tanto cuidan, la relación de pareja, porque tú sabes que por lo regular son personas fieles en pareja. Cuando están enamorados, ellos son sumamente fieles. Sin embargo, muchas veces cuando son tan emotivos y nadie entiende o poca gente entiende esta emotividad, que a veces les parece exagerada a los otros, estallan de una manera muy fuerte, que pudiera equipararse, por ejemplo, a un Aries, un Leo, en esa fuerza, ¿no? Que aparentemente el Cáncer es como más tranquilito, que también son muy, muy energéticos. Sin embargo, esta parte emotiva muchas veces les coarta esta situación de la comunicación efectiva. Mucha gente difícilmente los toma en serio cuando están en este estado, porque consideran que están exagerando o no les es fácil controlar el llanto. Son personas que se dejan llevar por la impulsividad, por ejemplo, de que marcan un teléfono en el momento en que no lo tienen que marcar, dicen cosas que no tienen que decir, o sea, no se esperan, ¿no?, a un mejor momento en que tengan mayor claridad y mayor centro. Entonces, Muriel precisamente te puede ayudar a que esta parte emotiva tan importante que tú tienes, precisamente como Cáncer, la vacías o la viertas en la creatividad, que la vacías o la viertas en el arte, que la vacías o la viertas en las relaciones de una forma creativa que tenga que ver precisamente con la parte del corazón, que es una parte maravillosa, que yo creo que tenemos mucho que aprender nosotros, todas las personas bajo cualquier signo que nos manejemos, de los Cáncer. Sí, yo creo que sí. Mira, lo que pasa con Cáncer es que está regido por la luna, mi querida Ariadna, y entonces son los más volubles del zodiaco, efectivamente, porque su estado de ánimo, la luna representa las emociones, y este es su planeta regente. Entonces, sus emociones se mueven al ritmo de las fases lunares. A veces están exageradamente emotivos, a veces están exageradamente nostálgicos, a veces están exageradamente irritables, ¿no? Entonces, tienen ese pequeño problema, y efectivamente, con sus relaciones, a veces la sobreprotección y la sobrepreocupación que tienen de que no les pase nada a sus seres queridos, crean relaciones un poquito codependientes. Así. Y esto hace que tengan problema. Entonces, pues a mí me parece fantástico poder acudir a un ser celeste que nos ayude a ver con más claridad nuestras emociones y a ser un poquito más controlados. Totalmente preciosa, porque de hecho, evidentemente, nosotros sabemos que los seres humanos somos seres duales. Hay una parte positiva, otra parte no tan positiva, pero precisamente el papel del ángel del zodiaco es que esas características tan fuertes que tienes como defectos o como, insisto, áreas de oportunidad de desarrollo, las puedas de alguna manera controlar y volverlas, en lugar de ser tu parte débil, también las puedas convertir en fortalezas, o incluso reconocerlas como debilidades, pero por lo mismo controlarlas y fortalecer las otras partes que puedes de alguna manera sacar mucho más a flote, ¿de acuerdo? Así es, visto desde la plataforma de la astrología evolutiva, acuérdense que todos los signos tienen luminosidad y oscuridad. No le llamemos ni defectos ni debilidades. Todos tenemos un lado oscuro que tal vez en momentos muy precisos nos puede asaltar o nos puede salir al paso, nos acecha. Tenemos que aprender a trabajar con este lado oscuro para irla disminuyendo y que seamos completamente seres de luz. Totalmente precioso. Para Leo Berchiel con V chica. El significado es resplandor de Dios. De hecho, quiero comentarte que en el www.conociendoalosangeles.com próximamente van a poder encontrar todo esto. Ya está, lo que pasa es que ahorita la página está arreglándose, entonces no lo van a poder encontrar en este momento. Pero si lo checan en unos 2 días, va a estar absolutamente toda esta información y de hecho unos dibujos muy bonitos que me hizo Rodrigo Olvera Farrera. Entonces, Berchiel significa resplandor de Dios, pertenece al coro de las potestades y la palabra clave de Leo es yo quiero. Fíjate que el Leo, pues como tú bien lo sabes, es un signo también enigmático, es una persona carismática, sin embargo es una persona a la que le gusta mucho ser el centro de atención. Y si no es el centro de atención, sí causa problemas. Como tiene un carácter mucho muy fuerte, tiene que controlar ese carácter. Por lo regular el Leo tiene un carácter fuerte, una palabra fuerte. Por lo regular son personas que también hablan fuerte, hablan alto, quiero decir, y a veces están hablando normal, pero hay personas que piensan que los están regañando. Son altamente generosos, son personas muy, muy generosas. Para lo que te puede ayudar Berchiel precisamente es para que este carácter lo temples. Evidentemente son personas que sin mucho esfuerzo se van a colocar en el centro. Así es, así es, y para eso vino al mundo, vino a lucirse. Por eso se le llama que es el rey del zodiaco. Entonces brilla. Su planeta regente es el sol, y el sol les da brillo, luminosidad, y a eso vinieron. No hay nada de malo en sentirse que son el centro de atracción, siempre y cuando no olviden que todas las demás personas que tenemos a nuestro alrededor también tienen su propio ego. Así. Y no podemos pisotearlos. Así. Tenemos que aprender a ser justos con todos. Y cuando el Leo está en su lado luminoso, tiene un sentido de justicia maravilloso, y entonces a ese es al que tenemos que apelar. Totalmente. Y Berchiel lo que nos puede entregar es precisamente esto: el hecho de tomar decisiones claras y precisas en un estado del centro, poder orientar adecuadamente nuestro liderazgo, el liderazgo que tiene el Leo, precisamente también la situación de colocarse en el centro de una forma natural, digamos, entendiendo que precisamente con esta misma personalidad se va a poner en el centro fácilmente, como ya lo dijimos, pero esto también tiene que ver con alimentar la autoestima. Claro, alimentar la autoestima, claro, de Leo, y entender que por las buenas se puede poner donde él quiera, porque además es una persona, como tú lo dices, lo rige el sol, es una persona que brilla, y realmente no le va a costar mucho trabajo tomar puestos directivos o estar en situaciones de mucho éxito en la sociedad. Así es, muchos de los políticos son del signo de Leo, y también tenemos muchos artistas dentro del signo de Leo, maestros de ceremonias, grandes líderes de empresas. Entonces, bueno, mis queridos Leo, si quieren brillar de manera positiva, ya saben que tienen que apelar a Berchieli. Total. Para que los lleve hacia esa luminosidad que ustedes, aunque no se muevan, de todas maneras la irradian. Pero imagínense la luz que iban a proyectar si ustedes mantienen un contacto directo precisamente con su ángel, que les corresponde de acuerdo a su signo del zodiaco. Totalmente, y también cuidado con los celos, porque también son bastante celosistos. Sí, pero también son fieles. Eso. Hay que reconocérselos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Mi papá es Leo, imagínate. Ah, pues sí. No puedo decir nada en contra. No, para nada. Pero sí tiene su genio, ¿eh? Sí, de que son fuego. Sí, es un signo de fuego, finalmente. Y junto con Aries y junto con Sagitario, tienen un impulso y tienen un carácter fuerte. Totalmente. ¿No? Que además, bueno, finalmente es el que los va a llevar a la cima del éxito. Así es. Y bueno, nos vamos con Jamaliel, que no es el mismo que Jamabiel, ¿eh? Cuidado. H-A-M-A-L, de Lalo, I-E-L. Jamaliel, la gracia de Dios que corresponde al coro de las Santísimas Virtudes. Es un coro precioso. Precisamente la palabra clave es yo analizo, como ustedes lo saben bien. Fíjense es qué, Virgo. Qué bonito. Es que no dijimos, es Virgo. Virgo. Virgo es precisamente regido por Jamaliel. La palabra clave es yo analizo. Y precisamente te comentaba yo del coro que les pertenece, que es el coro de las virtudes. Es un coro precioso. Las virtudes son las que realizan los milagros en la tierra. Fíjate que curiosamente el Virgo tiene una personalidad chamánica que poco profundiza. Realmente un Virgo, conozco muchas personas en Virgo que no se dedican al plano chamánico, sin embargo son más chamanes que muchos chamanes, porque tienen esta sabiduría, esta claridad mental, esta asertividad también de ver claramente las situaciones de primera impresión, mi querida. Absolutamente, y además rigen la casa 6, que de alguna manera es la casa, también puede haber grandes sanadores, ¿eh? Dentro del signo de Virgo, porque corresponden precisamente al sector de la salud. Wow. Entonces, ellos tienen mucho poder, digamos, energético. Y su energía la tienen no solamente en las manos, la tienen también al momento de hacer decretos. Tienen un gran poder mental. Entonces, Virgo tiene una claridad de mente. El problema con Virgo es que se intoleran. Se hacen tantas exigencias de perfección a sí mismos que las trasladan a los demás. Y eso no puede ser, porque no toda la gente comprende las cosas a la velocidad que ellos la comprenden, ¿no? Sí, porque además tienen una mente brillante. Brillante. Realmente son mentes brillantes. Y algo que suele suceder es precisamente eso, que se hacen personas poco tolerantes y muy exigentes en sus relaciones, y esto les puede traer muchos problemas. Se pueden hacer personas también muy frías. De repente, claro, por supuesto, con los hijos. Además, déjame decirte algo, hay un dato curioso que nos marcan las estadísticas dentro del signo de Virgo, y no porque sea Virgo correspondiente a la Virgen, pero dentro del signo de Virgo, por ese alto grado de perfección que ellos exigen a su alrededor, existe el mayor porcentaje de mujeres solteras. Wow. Y está comprobado estadísticamente. Así es. Entonces, precisamente a través de su divino ángel, pueden ustedes, de Jamaliel, pueden pedirle que esta mente que se puede considerar como dura, inflexible en ese momento, se haga mucho más flexible, que puedan ver en el lugar del otro, que puedan sentirse de pronto en el lugar del otro, que puedan ser tolerantes a las diferencias, porque muchas veces la diferencia que otras personas expresan le molesta, pero muchas veces se aguanta y se va directamente a afectarse el sistema nervioso, porque son sí, claro, ellos padecen de lo principal que padecen es de todos los problemas gástricos. Exacto. Y del problema de la colitis y la gastritis y todos estos que son por el alta tensión a la que se someten siempre, ¿no? Así es. Y de los berrinches que hacen también. Así es, que muchas veces ni siquiera gritan o no expresan. Muchos se los comen. Sí, entonces Jamaliel les puede dar precisamente ese centro, les puede dar esa flexibilidad, esa tolerancia a las diferencias de otros, y sobre todo que aprovechen esta mente clara, porque también fíjate que les falla un poquito, aunque aparentemente son personas seguras, también les falla un poquito la seguridad personal. Entonces, para que se avienten, hay que pedirle mucho el apoyo a Jamaliel. Son personas que están designadas también para estar en planos directivos, y qué mejor que bajo la guía de Jamaliel. ¡Ay, qué maravilloso! ¿Tenemos comentarios? Sí. Ah, vamos a comentarios antes de irnos al signo de Libra, claro, que sigue. Pues por acá nos dice Andrea: mi esposo es Capricornio y yo soy Cáncer. Me han dicho que no somos signos afines y tendemos a separarnos. ¿Es esto verdad? Mira, en generalidades no, porque agua es completamente compatible con Capricornio. Y además tienen dos ventajas ahí. Capricornio le importa mucho la familia. Es un signo completamente tradicionalista, apegado a sus principios, apegado a sus tradiciones. Y es importantísimo el estatus que él puede guardar dentro de una sociedad. Cáncer viene precisamente a la familia. Entonces podríamos decir que podría ser el complemento perfecto para un Capricornio que va a buscar en la mujer, pues una mujer que esté apegada a los principios, a las tradiciones, que tenga todo ese amor, que sea el sostén de su familia y el pilar de la familia. Entonces, no es cierto, no sé quién te lo dijo, pero agua y tierra absolutamente sí son compatibles. Y además déjenme decirles otra cosa. Estamos hablando de generalidades. Recuérdense que dentro de la astrología se maneja lo que es la sinastría. Entonces, incluso, aunque fueran dos signos que no son en generalidades, o sea, por elemento compatibles, tendríamos que ver cuál es su ascendente. Tendríamos que ver dónde está su luna, dónde está su Venus y cuál es la composición de sus diferentes elementos, viendo sus cartas astrales. Pero de momento, así de entrada, pues ni te preocupes, porque sí son compatibles. Así es, por acá tenemos. Y a superar precisamente estos bloqueos internos que se proyectan al exterior, mi querida Kiki. No, pues eso es impresionante. Mira, Escorpión, efectivamente, uno de sus problemas también es que calla mucho sus emociones. Cuando suelta, suelta. Y sí, como yo les he dicho muchas veces aquí en el programa, Escorpioncito, Escorpioncito, cuidado que pique el animalito, ¿no? Pero en realidad son seres de gran profundidad, son mediums naturales, tienen una capacidad de entrega impresionante, que cuidado, en el lado de oscuridad pueden caer en obsesiones que pueden dañarlos a sí mismos. Entonces hay que cuidar las emociones, hay que cuidar estos resentimientos, hay que tratar de sacar todas esas, digamos, sentimientos que ustedes tienen para que puedan liberarse e irse hacia el lado de la luz. Y el asa es ángel, ¿verdad? Es un serafín. Y este serafín que se llama Barquiel, bueno, pues los puede ayudar en esta preciosa tarea. ¿Y Sagitario? Sagitario, como le dicen, el amigo del zodiaco, uno de los signos más enigmáticos también. Tú puedes ver a un Sagitario en una fiesta y está de pronto en un círculo de amigos y de repente deja de platicar con este círculo y se va a platicar con otro y de repente se va a platicar con otro. O sea, son personas que son muy carismáticas, son personas que también son muy buenas para la comunicación. Sin embargo, aquí viene la cuestión. Adnachiel precisamente es, su nombre significa alegría de Dios, es del coro de los ángeles. Es del coro de los ángeles, es un ángel. Lo que le da precisamente a Sagitario es esta capacidad para concretar lo que piensa. Nos hemos encontrado a muchos, muchos Sagitarios que son personas que también aman mucho la independencia. Les cuesta mucho trabajo tener un jefe, tener un horario. Les cuesta mucho trabajo centrarse en una sola cosa. Como son altamente creativos, es así como que suena, sacan esta bombita de las burbujitas de jabón. Ah, sí, sí, sí, claro. Y ya, ¿no? Sacaron 10, unas pegan, otras no, y de repente se la pasan diciendo, ¿por qué no hago nada de mi vida cuando no concretan realmente lo que están pensando? Entonces, precisamente, Adnachiel lo que les va a traer es eso, la calma, la tranquilidad, que puedan centrarse para que puedan centrar toda esa maravillosa creatividad que ellos tienen, que es muchísima, en precisamente en algo concreto, que vayan concretando, que sean perseverantes, que también tengan mucho cuidado con la cuestión del carácter, porque son personas que también tienden mucho a tener una impulsividad que les causa muchísimos problemas en todos los niveles, en cuestión laboral, en cuestión de pareja también. Es la franqueza con la que dicen las cosas y no se dan cuenta. Entonces son aquellos que yo siempre menciono que te dicen: ay, Kitty, ¿hace cuántos kilos más que no nos vemos? Yo no sé por qué se queda temblando, ¿no? Y otra de las cosas también, sí, es, acuérdense que es mitad bestia y es mitad humano. Y entonces lanzan sus flechas hacia los más altos ideales, pero como se la van pachangueando, ¿verdad? Ajá. Y van saludando a todo el mundo, al rato voltean y dicen: ¿y dónde quedó mi flecha, no? Ya la perdieron. Ya la perdieron. Dicen: bueno, no importa, lanzamos otra, ¿no? Sí, porque también tiene una gran alegría por la vida, que se puede convertir precisamente en mucha frustración si no logran centrar lo que verdaderamente ellos quieren. Son personas que tienen mucha intuición, ¿eh? Son personas bien intuitivas. Y gracias a la intuición dan a muchas cosas. Se puede considerar que son personas con suerte. Claro, están regidos por el planeta Júpiter, que es uno de los benévolos más grandes que hay en el zodiaco, y entonces por eso los hace un poquito exagerados en todos sus placeres, porque les concede todo lo que piden a los malvados, ¿verdad? Y además, bueno, son divertidos, fachendosos, y su misión, ¿saben cuál es la misión de Sagitario? Es venir y enseñarnos y contagiarnos de su maravillosa risa por la vida. Así es, porque tiene una alegría maravillosa. Así que a centrarse con la ayuda de Adnachiel, alegría de Dios, precisamente, que es su nombre, en esa maravillosa misión. Y a ver, a mí sí, me repíteme el nombre del ángel, porque como que está un poquito complicado. Claro que sí, Adnachiel es A-D-N-A-C-H-I-E-L, Adnachiel. Ok, ¿qué quiere decir alegría de...? Alegría de Dios, y es ángel. Sabemos que dentro de la jerarquía angelical, los ángeles son el coro más inmediato a los humanos. Ah. Están los seres humanos inmediatamente después en el plano evolutivo, aunque con esencia muy diferente, están los divinos ángeles. Ah, pues yo creo que se me hace que por eso son tan traviesones, ¿verdad? Tan traviesones y tan terrenales. Pasionales, ¿no? Así es. Me parece perfecto. Capricornio. Capricornio precisamente es Anael, es H-A-N-A-E-L. Gloria de Dios, principados, qué bonito. Fíjate, este coro tiene que ver totalmente con el liderazgo. Claro. Los principados son quienes rigen a los líderes en el mundo en cualquier cosa que hagan. Entonces, es muy importante saber que Anael es un principado, por lo tanto, ya de entrada el Capricornio está designado para el liderazgo. Claro. Ok, algo muy importante también que viene a traer a Anael a las personas de Capricornio, que son personas maravillosas, son personas que también son muy asertivas. A veces les cuesta mucho trabajo la cuestión de ponerse en el lugar del otro también, de escuchar a la otra persona. Muchas veces, como ellos vienen, como lo mencionabas al principio, a ser ejemplo, si están en la polaridad negativa, consideran que todo lo que hacen, todo lo que dicen es perfecto. Por lo tanto, las otras personas tienen la obligación de escucharlos y de seguirlos. Y muchas veces no son personas que muestren demasiado interés ni en las palabras, ni en los problemas, ni en las situaciones de otras personas. Por lo tanto, Anael lo que viene a traer es precisamente esta capacidad de ponerte en el lugar del otro, de escuchar al otro, de mostrar que el otro también, así como tú vienes como Capricornio a enseñar y a mostrar y a poner el ejemplo de alguna manera, porque son personas también que tienen una integridad maravillosa. La mayoría de las personas de Capricornio son personas con una integridad a prueba de balas. Precisamente es entender que otras personas también tienen esa capacidad y que como Capricornio también puedes aprender. Efectivamente, acuérdense que Capricornio es otro de los líderes del zodiaco que vinieron a ejercer el liderazgo junto con Aries y junto con el signo de Leo. Nada más que a Capricornio a veces efectivamente lo ciegan sus ambiciones. Y pasa sin querer, porque yo no creo que lo haga intencionalmente, lo que pasa es que estaba tan fijo en lo que es su camino y la meta que tiene que alcanzar en la vida, que no se da cuenta que en ocasiones puede ir lastimando susceptibilidades a su alrededor. Y sí lastima. Y sí lastima. Y no se da a la tarea de detenerse un poco, como lo hace a veces el Virgo, que el Virgo a veces no nos gusta que nos critique y nos enseñe. Pero se detiene y nos enseña y nos critica porque también tiene misión de servicio. El Capricornio no, el Capricornio dice, yo aquí voy y este es mi camino y voy a llegar a la meta, llegan a la meta. Así pero a veces en el camino podemos ir lastimando y eso no es positivo porque ni nos hace felices y también podemos ir acumulando más karmas. Así es. Y entonces esto va a impedir nuestra evolución, sobre todo en el plano espiritual. Importantísimo, Kitty. Y además, algo importante es que también les puede ayudar su divino ángel, Anael, a no ser tan aprensivos, porque son personas que también son aprensivas, se angustian por todo, se angustian por lo que pasa, se angustian por lo que no pasa. Entonces, les puede ayudar muchísimo a Anael a que este liderazgo, como dice, no la cabra siempre tira al monte, esta capacidad de ir hacia arriba también tome en cuenta a otras personas, puedas escuchar, puedes ponerte en el lugar de los otros y sobre todo también llegues tranquilamente, ahora sí que como tú comentabas, mi querida Kitty, con la conciencia tranquila, sabiendo que subiste ahí sin pisar a nadie, tomando en cuenta a otros y también mucho cuidado con esta cuestión de estarse angustiando por todo, porque se angustian absolutamente. Exacto, todo. Y aquí el problema es que se estresan tanto que lo primero que lo resienten son sus huesos. Entonces, hoy están así muy tensos, y esto, bueno, ahí viene parte también por su planeta regente, que es Saturno, que tienen tantos problemas de dolores de espalda, de dolores de huesos, de dolores de todo tipo. ¿Tenemos algún comentario, Lorna? Sí, por acá dicen, hola Ari, desde Mexicali, se te ama mucho, Tere Cortés. Mexicali, Tere preciosa, los amo mucho, mucho, mucho. Y luego por acá nos dijeron, se apagó la luz, aún no pasa Capricornio, y ahorita, justo ahorita. Y luego por acá nos dicen, ¿de qué sirve? Ya lo traen como integrado en ellos. Y vinieron efectivamente a mostrarnos los avances del cosmos para enseñarnos que hay más allá de las estrellas. Aunque déjenme decirles que, bueno, yo siempre he sido de la idea que todos somos seres de luz. Así es. Que en algún momento determinado hemos tomado la decisión de venir a este mundo terrenal y como seres terrenales tenemos que cumplir con algunas tareas. Y por supuesto nos vamos a ayudar más si estamos en contacto con estos seres celestiales que nos han sido otorgados para acompañarnos en el camino y en la misión que tenemos que cumplir en nuestra vida. Y bueno, acuérdense que el más importante, como dice Ariadna, es el ángel guardián, pero también por signo del zodiaco tenemos un ángel que nos puede ayudar a caminar a ese lado luminoso. Y bueno, Piscis. Piscis, que por cierto tú eres Piscis, mi querida. Yo soy Piscis, sí. Te voy a decir que este es uno de mis ángeles consentidos. Lo voy a decir porque se ha manifestado mucho conmigo. Barachiel, B de bueno también, Barachiel. Y su nombre significa rayo de Dios. ¡Ay, qué lindo! Precisamente este ángel tan maravilloso, de hecho, me gustaría mucho que checaran posteriormente el conociendoalosangeles.com, porque Rodrigo Olvera, en el dibujo que me hizo de Barachiel, me pareció lo más acertado que pudo hacer. Puso a Barachiel debajo del mar, con una esfera de luz, en posición de loto. Y esto lo que está representando es esta capacidad de Piscis de ser un signo de alta sabiduría espiritual, de un alto conocimiento de la naturaleza del ser, precisamente porque ha tenido tantas encarnaciones. Es un ser que precisamente en la polaridad negativa tiende mucho a castigarse, tiende mucho a sacrificarse por los demás, a tener pensamientos destructivos, a ser una persona que tiende a la depresión. Sí está en la polaridad negativa, insisto, porque cuando está en la polaridad positiva es una persona con alta sabiduría, con un alto nivel de compromiso de lo que sabe hacer aquí y ahora, aunque muchas veces les cuesta mucho trabajo como centrar lo que tienen en el mundo de los sueños. Ellos sueñan mucho, tienen un mundo mundo de onírico, por decirlo de alguna manera, muy rico, y les cuesta trabajo como aterrizar precisamente porque ellos ya han estado muy conscientes de que todos hemos estado en planos de luz, como bien lo dice Kitty. Pero en el caso de los Piscis, ellos están como más conscientes, y yo me atrevería a decir que tienen cierta melancolía por no estar en esos planos de luz y están aquí en la Tierra. Por lo tanto, muchas veces ellos tienden a castigarse y a sufrir mucho con situaciones que no valen tanto la pena, y si me lo permiten decir, y muchas veces también se centran en situaciones o en relaciones codependientes porque no confían en su propia seguridad y en su propio poder. Por lo tanto, Barachiel lo que les puede traer es este nivel de seguridad en sí mismos, este nivel de luz que ellos tienen, que la muestren totalmente, que no tengan temor de mostrarse como realmente son, con esta sabiduría, con esta claridad de pensamiento, con este contacto espiritual que manejan, con esta mediunidad, esta capacidad de estar precisamente en el medio del mundo material y el mundo espiritual, así como se muestra Barachiel en este dibujo debajo del mar en posición semiloto con una esfera de luz. Es algo maravilloso que pueden tomar precisamente de Barachiel. Ay, pues la verdad es que sí, es increíble, y los acabas de describir verdaderamente. Muchas veces no están conscientes de que están en este mundo terreno y la nostalgia les gana, y la incapacidad de enfrentarse al mundo terrenal en ocasiones los lleva pues a fugarse de su realidad. Y entonces por eso vemos tantos casos de adicción, tanto en los sagitarios, que se van por el lado de los excesos, ¿no?, como de Piscis, que tiene una hipersensibilidad y que, bueno, tiene una gran necesidad de creer en algo, en alguien, que es fácilmente herido, que es fácilmente lastimado. Y bueno, la misión de Piscis es, fíjense nada más qué tarea tan difícil nos dejaron: recoger las tristezas del mundo para llevar consuelo ahí donde tal vez nadie nos quiere escuchar. Entonces, ellos ya recogen las tristezas del alma con el fin de llevarles consuelo a nivel espiritual, pero muchas veces el Piscis no es escuchado. Así es. Entonces, así es, eso es lo que les pasa. Pues la verdad es que yo estoy encantada de la vida, mi querida Ariadna. Hay que checar el calendario. ¿Qué día es viernes? Porque yo tengo conferencias 23. Es, digamos, la Semana Santa. Así es de que, bueno, pues váyanse desde el viernes. Autos para todos aquellos que les gusta el coleccionismo de autos. Y además creo que hay mucha información sobre la Fórmula 1 y autos. Y bueno, traen un chorro de novedades. No se vayan. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.